Bueno, estamos en el estudio donde, de alguna manera, brota el desconcierto. Uno de los temas del estudio, justamente, es la memoria. Porque estamos todo el tiempo, por ejemplo, este termo que yo tengo acá delante mío porque vengo tomando unos matienzos, está posado sobre un WD Elements, que es una memoria externa. Es decir, no solo están las memorias de las máquinas, sino que también está a veces una memoria externa. Es más, puedo contarte que detrás de alguna de estas computadoras hay una memoria grande de un par de teras que está grabando todo el tiempo, sin que uno se lo pida. Es una memoria comedida, ¿no? Entonces, sin que uno se lo pida, ahí está. Digo, a medida que aumenta esta memoria de la que estoy hablando, disminuye la propia. Porque la verdad es que yo descanso cada vez más en las cosas de la memoria digital. Y la verdad es que también a veces tengo que recurrir a otra persona, como si fuese la otra persona un disco rígido externo, y preguntarle cosas como, a mí me gustaban las milanesas, por ejemplo, ¿no? Obviedades que voy olvidando. Pero lo tengo acá y hemos compartido un par de días con Daniel Feierstein. Daniel, bienvenido al estudito. Muchas gracias, Quique. Qué lindo hacer aquí en el estudio. Lindo, mucho primera lindo. Vez. Se arma un clima, sí, que es difícil. Un clima mágico acá adentro. Bueno, así es. ¿Cómo es esto de la memoria? No sé si yo, por la edad, empiezo a perder memoria o porque descanso en otras memorias que antes no existían. Buenísima tu introducción para decir un primer tema con la memoria, que es que esa memoria digital sí. No tiene nada que ver con la memoria humana. Ah, bueno, arrancamos por ahí. Empezamos por ahí, decir. Sí. Nosotros tenemos la ilusión de que nuestra memoria fuera como la de una computadora, sí. Como la de la memoria externa, que registramos y recuperamos. Muy bien, sí. Ahora, no funciona así. No. Y lo sabemos hace no tanto, hace 30 años, no mucho más. Existía la ilusión en la humanidad de sí. Que nosotros teníamos una memoria de ese tipo y que como vos sentís, decís, y a veces nos funciona mal porque empezamos a olvidarnos. Sí. Ahora, no funciona así. Entonces es interesante empezar a ver, bueno, cómo funciona por ahí, nos lleva para más de un programa. A ver, dale. Vamos, dale, pero vamos dale, a tirar dale. Algunas cosas. Si me acuerdo el próximo programa, hacemos la esto, seguimos, ¿no? Si me acuerdo. Sí. A ver, primera cuestión. Sí. Nuestro cerebro no registra escenas ni registra nada como está registrando en este momento el disco externo, que es tal como ocurrió. Ah, el sistema de memoria en nuestro cerebro está absolutamente fragmentado. Sí. Registramos, es como si tuvieras pistas, como tenés en el estudio, que cada pista te registra algo, sí. Pero que las pistas no se arman automáticamente. Entonces, ¿qué registramos? Tenemos una memoria que registra olores, tenemos una memoria que registra sabores, tenemos una sí. Memoria que registra imágenes, tenemos sí. Una memoria que registra episodios, tenemos una memoria que registra definiciones, la memoria semántica. Ahora, cuando nosotros recordamos, primera cuestión que nos quiebra esa lógica de lo digital es que armamos, es lo mismo que la imaginación, o sea, nos armamos una narración con esos pedacitos. Ah, ok. Entonces okay. Es casi como esas pistas que grabaste, si vos lo que vas haciendo es seleccionar un pedazo de cada muy pista bien. Para que algo cobre sentido. Con lo cual, ningún relato es fidedigno. Ninguno. Ninguno. Uy, espérate porque esto. Anotame, todos son, anotame esta. Todos son construcciones sí. Imaginarias buscando sentido que, ojo, no toman de la nada, sino que toman esos fragmentos que sí están registrados. Claro. Pero cada uno los arma como quiere. De lo que vio, de lo que olió, de lo que sintió. Exacto. Bueno, sobre claro. Todo de lo que sintió, que esa me la olvidaba que acabas de decir, es que es la más importante, la que ordena. Es lo que uno sintió. Ajá. Entonces, fíjate qué interesante, y cualquier oyente puede hacer la experiencia, digamos, sí. De vos te juntás con los amigos del secundario. Sí. 20 años sin verse. Sí. Quieren recordar alguna historia, aquella vez que tomamos el aula y tiramos. Sí. Y vas a tener de las 25 personas, 25 narraciones de ese hecho. Diferente. Distintas. Claro. Distintas. Sí. Y uno tiene la hipótesis de que hay algunos que se acuerdan más y otros que se acuerdan menos. Ajá. Pero en verdad no es así, sino que todos lo reconstruyen distinto. Solo pasa que algunos son más insistentes con su versión y entonces la instalan, claro, como más verdadera. Sí, sí, sí. Que algunos fueron más negadores y entonces no se acuerdan nada. Sí. Pero cada uno ajusta la visión desde su propio presente. Entonces, el segundo elemento de la memoria, el primero es que siempre es una reconstrucción. Ahora, espera, porque ahí, en esa descripción que vos hacés de esa reunión de los 25 y que cada uno tiene un relato diferente, calculo que hay como si fuese una pirámide. Y vamos a suponer que el relato sea el día que lo jodieron a un profesor y qué sé yo, y que ese profesor se murió. Entonces, hay un punto de importancia fundamental, que debe ser que el profesor se murió, en el cual convergen los 25 relatos, porque es tan importante y tan trascendente que no se puede tergiversar. Exacto, hay... Yo diría, hay más de un punto donde convergen. Ajá, que son esos elementos que, sí esos elementos fragmentarios que quedaron registrados como tal. Pero lo interesante es que no necesariamente en los 25. Por ejemplo, hay 23 para los cuales que el profesor se murió, es un tema central, y hay dos que estaban tan en otra cosa o han hecho tan otras vidas que no registraron. Que no registraron eso. No es que se olvida, no es que piensan que no es que cuentan algo distinto, sino que en la reunión dicen, ¿en serio se murió? O no me acuerdo de eso que hicimos, yo debo haber faltado ese día, maravilla. Que por ahí faltaron, pero por ahí no, por ahí estuvieron y no registraron porque ese día venían con tal quilombo familiar que lo que pasó con el profesor no fue lo suficientemente relevante para quedar ahí registrado. Con lo cual, con lo que relatás, con lo que develás, es muy difícil determinar ¿qué relato es honesto y cuál no es honesto y le han metido cosas a propósito? Porque uno siempre en los relatos mete cosas. Y ese es, claro, y ese es el segundo elemento que podríamos meter, que es no solo que el registro fragmentario, sino que en la reconstrucción se meten elementos verdaderos y elementos que uno incluye no por deshonestidad, necesariamente. No, claro, puede existir la deshonestidad, pero dejémosla de lado, sino muchas veces por necesidad. Entonces, por ejemplo, el segundo elemento es que en esa reconstrucción todos proyectamos el presente en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Vos estás recordando esa anécdota de hace 20 años, pero lo que haces es proyectar al Quique de hoy como si fuera más joven. Ah, perfecto. Pero ese Quique no tiene nada que ver con el de hoy. Era otra persona. Y entonces hay una serie de distorsiones que tienen que ver con que los valores, los pensamientos, las convicciones que uno tiene hoy, las proyecta al que uno era en el pasado. Y entonces lo paradójico es que cuando te ves con gente que hace mucho que no ves, las visiones de ellos sobre vos son más ajustadas que tu visión sobre vos. Con lo cual, cuando ellos te digan, te gustaban las empanadas de carne con pasa de uva, y vos, vos digas, no, de ninguna manera, si hay tres o cuatro que coinciden, y vos pensás que no, es mucho más probable que te hayan gustado en ese momento. Perfecto. Ahora, esto me lleva a preguntarte, entonces, cuando, de acuerdo a esta descripción, ¿no?, que es sorprendente, ¿dónde está la verdad? Esa palabra tan medio ridícula a veces, ¿no? ¿Cuál fue la realidad de algo que recordamos? Bueno, la verdad también es un proceso entonces de reconstrucción, porque ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Y es lo complejo, contrastar esas versiones.

tan coherente, sí, logró sí. tanta escucha, sí, digamos, sí. y convenció a tanta gente. Bueno, ahí está esto, el nudo. ¿No? Bueno, y aquí está entonces el... Acá está el huevo y no lo pise. La responsabilidad nuestra frente a un micrófono con gente que está escuchando, la responsabilidad de un padre, madre de familia que dice algo en la mesa dominguera, la responsabilidad de los medios de comunicación, del docente en la escuela. Me parece que es muy, muy complejo y es difícil que se entienda esto último que vos decís. Sí, sí, y creo que por eso te agregaría un elemento más en esa responsabilidad, que es como la memoria siempre se trae para modificar el presente. Una pregunta que uno se hace pocas veces es, ¿esta interpretación que estoy construyendo, qué consecuencias va a generar hoy? Y en todos los roles que dijiste, como padre, como periodista, como docente, como juez, como político... Esta interpretación que estoy construyendo, ¿qué consecuencias va a generar en lo que pasa hoy? Lo escuchaste a Daniel Feierstein hoy en vivo aquí en el estudito, porque es un estudito aquí en este dignísimo programa. Gracias, Daniel. No, gracias a vos, Quique. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.